la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días. Comenzamos aquí el Café Mañanero. Es un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo para hoy. Pero primero la temperatura a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, 8 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 20, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, que nos pronostica un martes con cielo despejado, pero con algunos intervalos nubosos. Contamos con una humedad del 88%, vientos 8 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones o lluvia es escasa, apenas del 1%. Bienvenidos. Vamos a dar cuenta a continuación de los indicadores económicos. Conocemos de esta forma el comportamiento de la economía a escala nacional e internacional. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El barril de petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $72.18. Sube un 0,92%. El IBEX 35 cerró en el día de ayer en 8,242 puntos. Representa una caída del 0,83%. Y atención a los principales titulares en materia de economía. Las ventas de la hostelería todavía continúan un 33% por debajo de las de 2019. El gobierno ha autorizado ya el 78% de los fondos europeos para 2021, más de 19 mil millones de euros. Hay más titulares. La reforma laboral encara una fase decisiva. Negociación colectiva y subcontratas en el punto de mira. Y atención a este dato, el 17% de los españoles que crecieron en hogares adinerados viven en riesgo de pobreza. Mil gracias. Bueno, en el día de hoy también traemos otros temas para destacar. Hace parte de la actualidad. La incidencia de coronavirus en España, que se dispara hasta superar los 600 casos por cada 100.000 habitantes. A propósito, hay euforia de los test de antígenos. Claro, todas aquellas personas que no se han vacunado, pues no les queda otra cosa que adquirir estos tests. Los expertos a propósito están urgiendo a actuar ante Omicron, aunque sea tarde. Bueno, recomiendan el uso de la mascarilla, el cierre del ocio nocturno y el teletrabajo. Y al otro lado del Atlántico ya hay fecha para el juicio al... La comparecencia del presidente de Perú ante la justicia. Se lo estaremos contando más adelante. Gracias por acompañarnos. También tenemos, por supuesto, temas para destacar en el deporte. Se cerró la jornada número 19 de la Liga Española de Fútbol. El Levante definitivamente parece estar predestinado a perder, marcando 3 goles. Cuesta creer que haya perdido. Pues sí, perdió en su propio estadio, en la ciudad de Valencia, ante precisamente el Valencia. Comenzamos de esta forma nuestro programa en el día de hoy. Le presentamos a continuación un saludo musical. Comenzamos hoy el Café Mañanero. Empezamos nuestro programa con música del maestro Rubén Blades y más de exactamente de su más reciente producción discográfica, que recordemos le mereció además un reconocimiento en la reciente edición de los premios Latin Grammy, el maestro Rubén Blades. Bueno, es noticia el maestro Blades porque esa producción llamada Sal Swing ilustra la portada de la revista de Rolling Stone y se convierte en uno de los 35 álbumes en español que alcanza la portada de dicha revista. Sí, Sal Swing ya es Rolling Stone y es un triunfo no solamente del maestro Rubén Blades, sino de la música latina en general. ¡Qué bien! Aplausos para Rubén Blades. Fantástico, una producción que cuenta con elementos básicos de su propio catálogo de décadas pasadas, incluido el éxito 1979 Paula C, que acabamos precisamente de escuchar. Qué bien, fantástico, el maestro Rubén Blades. Felicitaciones, cerrando el año por todo lo alto. Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? La leyenda panameña, quien recientemente fue reconocido como la persona del año del Latin Grammy, siempre ha sido conocida por sus narrativas expresivas, incluso cuando interpreta canciones de otras personas. En este proyecto está tejiendo historias divididas. También se encuentran en la lista el panameño de música urbana, el SEC, con su producción 42. Bueno, para destacar, les invitamos a propósito a visitar el portal A Son de Salsa, que ofrece una nota muy completa a propósito de todo lo que le estamos comentando acerca del maestro Rubén Blades. Y bueno, de Sal Swing en particular, que alcanza, insisto, la revista Rolling Stone. Así empezamos nuestro programa. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Y vamos ya con nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad que empezamos arrancamos entonces efectivamente nuestro monólogo de actualidad, un repaso a los principales temas de carácter nacional e internacional, esos temas que generalmente preocupan, como es el caso de la pandemia. Se ha vuelto a poner en portada. Los expertos están urgiendo actuar ante Omicron, recordemos la variante del coronavirus, aunque sea tarde, y recomiendan mantener el uso de las mascarillas, el cierre del ocio nocturno, ya un poco más complicado, y la vuelta al teletrabajo. Y es que la incidencia se ha disparado hasta superar los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 79.704 casos y 85 muertes desde el pasado viernes. Esa notificación corresponde a este lunes. Lógicamente son cifras que preocupan. Y ante todo este panorama, pues se ha desatado una euforia de de antígenos, porque quienes no se han vacunado no le queda otra cosa que recurrir a los test que deben presentar en determinados lugares donde se está exigiendo, es una exigencia, el pasaporte COVID o certificado COVID. Bien, el tema alcanza pues la política nacional. Se le está cuestionando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que no actúe con prontitud sobre el tema, que una vez más se está dejando coger tiempo de la sexta ola. Mañana precisamente, es decir, este miércoles, se va a reunir el presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. Van a evaluar la situación para tomar decisiones respecto a las principales fechas navideñas. Estas noticias ponen con los pelos de punta a los hosteleros porque ven que se pueden tomar medidas y hablamos de restricciones contra la hostelería, que parece ser el primer renglón. Los tienen entre ceja y ceja, como si fueran el principal foco de contagio. No nos vamos a anticipar a los hechos. Esperemos que se reúnan el presidente del gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas para ver qué decisión toman. Yo me atrevería a vaticinar que el gobierno va a dejar las cosas en manos de las comunidades autónomas, como ha venido ocurriendo últimamente, ¿no? Y es que, por ejemplo, Cataluña está proponiendo volver al toque de queda, cerrar el ocio nocturno y limitar las reuniones a 10 personas. Sí. Esto, lógicamente, en el ocio. Cada quien en su casa, ¿cómo limitarlo? ¿No? ¿Quién controla a la gente en su casa? Lógicamente, toca recurrir, evidentemente, a la conciencia ciudadana. Hoy encontramos que Estados Unidos volvió a incluir este lunes a España en la lista de países a los que recomienda no viajar debido a un alto riesgo de contagio de COVID-19. Así nos miran desde los Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos actualizaron ese listado e incluyeron a España junto a otros países como Finlandia y el Líbano. Bueno, es motivo de preocupación, pero tampoco para bajar la cabeza. Desafortunadamente la pandemia está en todo el mundo y son muchos los países que están atravesando esta difícil situación. A mí particularmente me llama la atención que, por ejemplo, Estados Unidos o el presidente Biden no habla de cerrar el comercio ni nada por el estilo, ¿no? Todo esto a pesar del alto incremento que está suponiendo la aparición de la variante Omicron. Omicron es la que está disparando los contagios y aunque las vacunas hacen frente al contagio, pues sí, está generando mucha preocupación. Repito, pese al avance de la variante Omicron, Joe Biden no volverá a imponer restricciones a la circulación en los Estados Unidos. Yo creo que es una muestra de por dónde deben ir las cosas, tomar las precauciones, pero tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus, ¿no? Eso es lo que han recomendado también los expertos. Estoy recogiendo las recomendaciones de los expertos. De todas formas, la gente se pregunta, ¿son eficaces las medidas que se toman? ¿Sí valen la pena complicarle tanto la vida a la gente? Pues, en este sentido, quien más complica o lo que más complica la vida de las personas es lógicamente el virus, ¿no? Pero también uno se pone a pensar si lo que se busca también, por ejemplo, con el certificado COVID, es que todas las personas estén vacunadas. ¿Se está logrando ese objetivo? ¿Qué tanto se está logrando? Sí es verdad que ha empujado que mucha gente se vacune, pero no es suficiente porque, si, por ejemplo, en el caso de la comunidad valenciana, se obliga o se exige el certificado COVID en los locales con aforo de más de 50 personas. Puede que en un local de 60, 50, 55, 100 tenga 10 personas y al lado esté uno con 49 y allá no se exige el certificado COVID. Pues el que no está vacunado irá allá donde no exigen la vacuna. Entonces es una medida en ese sentido poco eficaz. En todo caso, ha arrojado resultados interesantes. Mucha gente se ha vacunado. Habría que exigirla en todos los sitios. Debería ser lo lógico, ¿no? En todos los lugares donde la gente se pueda reunir a exigir el certificado COVID. De esa manera sí que se estaría obligando a la vacunación. Aunque ya el tema, la palabra obligar, es complicado, porque estamos en un país de libertades. Pero las libertades de cada ciudadano no pueden comprometer la salud, ni mucho menos la vida de los demás. Y hay un enorme dilema que se ha estado debatiendo desde que comenzó esta pandemia. Una vez más, la pandemia, repito, nos sigue complicando la libertad, la salud, pero que hay que arrimar el hombro y en la medida de nuestras posibilidades, protegernos y proteger a los demás. Bueno, en el día de hoy, quería también destacar que el presidente de Perú, ya mirando al otro lado del Atlántico, porque en este espacio también damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, el presidente de Perú, Pedro Castillo, será interrogado este 29 de diciembre por la denuncia de interferencias de su gobierno en ascensos dentro de las Fuerzas Armadas con el objetivo de favorecer a militares de su círculo cercano. 29 de diciembre. Entre tanto, en Chile se sigue hablando de cómo será el gobierno de Gabriel Boric, el nuevo presidente del país, el joven presidente, 36 años. Y en el contexto latinoamericano, la gente también se pregunta, ¿se inclinará por una alianza de centro-izquierda o por los bolivarianos? ¿Por dónde irá la cosa de Gabriel Boric? Porque para que se hagan una idea, buscando el ejemplo más cercano, no es que sea exactamente igual el caso de Boric en Chile, sería aquí en España como Podemos. Pero Boric ha demostrado ser un tipo un poco más prudente. También ha logrado el respaldo, y eso es muy importante, del Partido Socialista, que viene siendo, si bien es cierto, de centro izquierda, un poco más centro, ¿no? Y ahí le pueden atajar mucho. También el Partido Cristiano, entre otras formaciones políticas. Pero la gente no deja de preguntarse por dónde va a ir Boric en el contexto de la política latinoamericana. Ayer se reunió con el presidente Sebastián Piñera y la verdad es que produce admiración la forma como se tratan, la gallardía con la que actúa la política chilena. Aplausos para la política chilena. Y eso nos hace pensar que respecto a estas preocupaciones de por dónde irá Boric, nos hace pensar de que será un presidente prudente. Siempre, por supuesto, le deseamos lo mejor a Chile. Y ya en otros asuntos que tienen que ver con la región, destacamos, bueno, en Argentina. En Argentina se está conmemorando, y llama la atención que se está haciendo tanto revuelo, los 20 años del famoso Corralito, ¿lo recuerdan? Esa crisis económica. Bueno, ¿por qué se quiere recordar aquella época? Bueno, el presidente Alberto Fernández está recordando como una forma de decirle a la gente, mira, aquí han pasado cosas peores. Ahora mismo no tiene el respaldo del Congreso y quiere de alguna forma conquistar espacios políticos recordando el pasado, y qué mejor que recurrir a lo que fue el Corralito. Verdadero dolor de cabeza económico y social en Argentina, que supuso además la caída de varios presidentes. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Ya vamos inmediatamente con el repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Gobierno y comunidades autónomas se reúnen este miércoles a tan solo dos días de la Nochebuena, y con los casos de COVID-19 en plena explosión, para abordar la respuesta ante la variante Omicron. Pero los expertos consultados son categóricos. Una vez más en España vamos tarde. Aún así, los especialistas coinciden en que hay que adoptar medidas, hacer un más estricto el uso de las mascarillas, cerrar el ocio nocturno, fomentar el teletrabajo, restringir la actividad social y, de cara a las comidas y cenas de Navidad, ser conscientes del riesgo de contagio de las personas vulnerables para decidir si las celebraciones o no usar test, pero sabiendo que puede haber falsos negativos, y sobre todo no organizar encuentros consecutivos con burbujas de convivencia distintos. En materia de inmigración, un grupo de legisladores demócratas urgió al presidente estadounidense Joe Biden a cancelar la expansión del programa Cuídate o Quédate en México, que ahora también obliga a los haitianos que piden asilo a quedarse en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos. Del apartado latinoamericano, Chile ha comenzado la semana tratando de asimilar la apabullante victoria de Gabriel Boric en las elecciones, un ex líder estudiantil que se convertirá en el presidente más joven de la historia del país y que podría construir el gabinete más izquierdista desde Salvador Allende. Y la variante Omicron ya ha hecho aparición en Colombia, así lo ha anunciado el ministro de Salud. El Instituto Nacional de Salud, con base en los análisis realizados por la Red Genómica Nacional, ha detectado 3 casos de variante Omicron en Colombia. Estos 3 casos, todos provenían de viajeros que venían de otros lugares del mundo, 2 de ellos de los Estados Unidos y 1 de España. De los 3 casos, 2 llegaron y fueron identificados en la ciudad de Cartagena y 1 en la ciudad de Santa Marta. Fernando Ruiz, ministro de la Salud en Colombia, confirmando de que Omicron ya está en el país. En noticias del mundo, pese al avance de la variante Omicron, Joe Biden no volverá a imponer restricciones a la circulación en los Estados Unidos. Así lo informó la jefa de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien sostuvo que una persona tiene 14 veces más en probabilidades de morir si no está vacunada. Bueno, fue lo que recordó. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Valencia, bueno, pues se llevó una victoria de Orioles. Sí, visitó al Levante. Ya le vamos a ofrecer más detalles a propósito de este encuentro con el que se ha cerrado la jornada número 19 de la Liga Española de Fútbol. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con los distintos segmentos. Maradona. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con J Balvin, con Anita. Estamos escuchando a J Balvin, una de las figuras más emblemáticas de la música urbana. Buen año para el artista colombiano, que aparece entre los 100 personajes que destacaron en 2021. El reggaetonero aparece en el listado del portal High Peak Beach. Enhorabuena, Balvin. Ha tenido también que soportar algunas críticas, pero al final de cuentas, la verdad es que el balance es muy positivo. Buen año para Balvin. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El Café Mañanero, turno para los segmentos y nuestro programa. Pero antes, un mensaje muy importante para todas las personas que están pensando en tener una cena diferente este año, disfrutar algo totalmente distinto. Estamos hablando de sabores exóticos. Estamos hablando de los sabores de Brasil y Ecuador en Valencia. Puede ser, claro que sí. Pensando en Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Bueno, tiene un menú espectacular. Aún hay tiempo de hacer una reserva. Restaurante Yacaré, no lo olviden, Vicente Sancho Tello, número 7. Una excelente atención, es un local amplio, capacidad para 140 personas, además que comedor privado, terraza. Y la verdad es que el menú es totalmente distinto. Una experiencia gastronómica inolvidable en Nochebuena, en familia, con los amigos y con todas las medidas de bioseguridad. Eso está muy bien. Vamos entonces ya con el apartado de los segmentos. Empezamos con Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica como parte de nuestra prioridad con el medio ambiente. Abrimos entonces los segmentos con Carlos Angulo. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica presentamos que la basura espacial es un grave problema a resolver. No solo se ha llenado de basura por doquier el planeta Tierra, sino que también ahora se encuentra en problemas el espacio con el crecimiento de la llamada basura espacial o la Cyber Detritus. Lo peor es que ya no resulta un problema grave, sino que continuará empeorando en los próximos años, más aún ahora con las nuevas carreras espaciales por parte de las empresas privadas. La basura espacial son estos restos de actividades humanas que van dejando en el espacio. Básicamente son los desechos artificiales que provienen de los sistemas adjuntos que se han empleado para enviar satélites durante los últimos 60 años. Entre estos desechos que giran alrededor de la Tierra ya se encuentran varios satélites que cumplieron su misión o que se han quedado sin combustible. Y hasta el rumbo de que este cambie, por alguna razón, se mantienen expulsados fuera del ámbito terrestre. El caos espacial que se calcula es de más de 6.000 toneladas de desechos espaciales que orbitan alrededor del planeta Tierra, y que esta cifra irá en aumento puesto que los viajes espaciales han tomado un nuevo impulso. De hecho, se espera que para el próximo 2025 se vuelva a pisar la Luna, y es por ello que las preocupaciones crecen entre los expertos acerca de las 30.000 toneladas de basura espacial que podrían crearse en los próximos años a menos que se busque una solución viable para esta muy pronto. Gracias, Carlos. Estamos en el Café Mañanero y vamos con otro apartado. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El Tribunal Supremo Británico reenvió el caso del oro venezolano al fuero comercial. El Banco de Inglaterra alberga más de 1.000 millones de dólares de lingotes de oro, cuyo manejo es disputado entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. Guaidó, que a propósito celebró el triunfo parcial en el caso del oro, ha dicho que no podrán saquearlo. Y pasamos ahora al tema político del día, que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río, abordando la actualidad de nuestro espacio. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el día después de las elecciones en Chile, en donde recordemos que ganó las votaciones el candidato izquierdista Gabriel Boric, y es el nuevo presidente de este país. Eso sí, sin mayorías estables en el Congreso, que le pondrán un cierto conflicto en la negociación de un nuevo contrato social, y como él lo prometió en su candidatura. Recordemos que Chile ha sido una democracia ejemplo para Sudamérica y quizá para el mundo, pero ha estado sostenida en un estado que ha permitido la mercantilización de la educación, la salud, las pensiones y los desbordamientos del mercado. Y lo que promete Gabriel Boric quizá quede complicado de conseguirlo, porque ha sido manejado por capitanes de empresa y las élites que han disfrutado de barra libre por parte del Estado en el acopio de ganancias e influencia, que no pueden llegar a quizás entrar en los postulados de Gabriel Boric. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto podrá arrimar el hombro las élites a los planes que tiene de contingencia social Gabriel Boric en el futuro gobierno de izquierdas de Chile? Y también nos preguntamos, si no se logra un acuerdo en principio, ¿podría volver las violencias en las calles y congestionarse nuevamente una crisis social en Chile? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Pasamos al apartado deportivo. Se jugó el partido que estaba pendiente de la jornada número 18 entre el Levante y el Valencia. Finalmente, el triunfo fue para el conjunto Che. 3-4 terminó el compromiso, que repito, se jugó en el Estadio Ciudad de Valencia. Y el Levante que sigue sin conocer la victoria esta temporada. Recordemos que estamos próximos a alcanzar el Ecuador de la Liga. Se han jugado 18 jornadas. Vamos camino a la 19, que se estará jugando ya sobre el final del año, el día 31 de diciembre y comenzando 2022. Pero quedan algunos partidos pendientes en el calendario y precisamente esos equipos, 6 equipos aproximadamente, se van a poner al día en el calendario entre hoy y mañana. Está con nosotros Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días. Hola Jorge, buenos días. Y sí, como lo acabas de decir, hoy va a haber doble partido. Se estará jugando la jornada número 4 a las 17 horas. Se va a enfrentar el Villarreal con Alavés y a las 19 horas. Y a las 21 y 30 será el Sevilla versus Barcelona. El día de mañana se va a jugar la jornada número 9 y se va a enfrentar el Granada versus el Atlético de Madrid a las 19 horas. Hago claridad, son partidos que corresponden a la jornada número 4 y a la jornada número 9. La liga que se pone al día en el calendario. Gracias, Yelfrani. Y continuamos en el Café Mañanero con más actualidad. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana nos trae un adelanto del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Spider-Man No Way Home recaudó millonaria suma en su fin de semana de estreno. Brian May detalla su dramática lucha contra el COVID-19. Ya hay fecha para el siguiente álbum de Harry Styles. Hernán López, la voz de Otto en Los Simpsons, falleció a los 59 años. Con 78 años falleció el cantante argentino Elio Roca. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo este delicioso Café Mañanero. Y lo vamos a hacer ya con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Es un segmento que a esta hora nos trae Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el solsticio de invierno, al igual que recordamos que el 21 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día del Niño con Cáncer. Mientras que más encontramos que pasó un día como hoy, recordamos que el reconocido actor estadounidense Mr. T está celebrando su cumpleaños número 69, al igual que hoy es el aniversario número 84 de cuando se estrenó la primera película de dibujos animados de la historia por parte del estudio Walt Disney Pictures. Se trata de la princesa Blancanieves. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y continuamos el Café Mañanero con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Patacón Tostado, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Bueno, a continuación repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Preste mucha atención. Así viene la portada en el día de hoy del diario El País, el diario más importante de España. Cataluña prevé el toque de queda contra la explosión de contagios. Más titulares. Los obispos españoles se desmarcan de la investigación de los abusos. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El 80% solo cenará en Nochebuena con la familia más cercana. Dos reuniones de IKEA a espaldas de Mañueco precipitaron las elecciones. Bueno, son los titulares, repito, de los principales periódicos. Aquí estamos hablando concretamente nos vamos directamente a América Latina a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa con el diario El Clarín de Argentina, que atención titula en el día de hoy. Estamos hablando de la edición impresa. Bajo presión opositora, el gobierno acepta subir el piso de bienes personales. El kirchnerismo aceptó avanzar para ampliar el Consejo de la Magistratura. Cristina despidió el año rodeada por artistas K. Estamos hablando de la fotografía de portada y de la expresidenta y vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio destaca en su portada: eventual ampliación de coalición e indulto a presos del 18 de octubre surgen como primeros nudos del próximo gobierno. Fotografía de portada: Piñera y Boric cumplen rito republicano en La Moneda. Recordemos, La Moneda es el palacio de gobierno del país. Mercado espera una señal de moderación en la designación del nuevo ministro de Hacienda. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El comercio de Perú. Castillo, en referencia al país, no deja a fiscales ingresar a la oficina de la Secretaría Presidencial. Y ahora vamos con el comercio de Ecuador. Un banco de medicinas para gente necesitada. En Quito, la congestión se mantiene pese al pico y placa. Vamos ahora a la prensa colombiana a ver qué nos dice el diario más importante de los colombianos, el diario El Tiempo. Omicron ya está en Colombia. El Instituto Nacional identificó los primeros tres casos. Más titulares. El próximo gobierno debe construir sobre lo construido, dice Archila, Emilio Archila, consejero para la estabilización. Habla con el diario El Tiempo sobre el proceso. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. No terminamos, continuamos ahora con la prensa de Bolivia. El diario El Correo destaca: Sucre tendrá dos equipos en la división profesional de fútbol tras 26 años. Entre tanto, el diario El Nacional de Venezuela titula: Tribunal Supremo Británico reenvía el caso del oro a un juzgado comercial. En República Dominicana, el diario El Caribe titula: Duarte con París ya es una realidad. Se entrega la primera etapa de la Duarte con París, con una inversión que supera los 1,000 millones de pesos dominicanos. Bueno, las fotografías que ilustran la portada del diario tienen que ver con las calles, el ambiente navideño y el contraste. El contraste, sí, de estas dos avenidas. Son los titulares de los principales periódicos y vamos ahora a dar cuenta de las portadas de los periódicos deportivos. Yelfrani Riera nos comenta la prensa impresa en el día de hoy, pero en el apartado deportivo, Yelfrani, ¿qué dicen los periódicos? Jorge, el diario Marca titula lo del Real Madrid, Mbappé pinta bien. David Bectoni, segundo de Zidane, da más pistas sobre el futuro del PSG. Otro de los titulares que podemos conseguir en la portada del diario Marca es que el Sevilla pelea por la Liga y el Barça por la Champions. Por otro lado, el diario AS titula Ultimátum a Alan. El Borussia pide una reunión al jugador para que aclare ya su futuro. Pretende retenerle un año más, demora que le conviene al Madrid. Otro de los titulares que podemos conseguir en el diario AS es Nadal da positivo por COVID. Y por último, el diario Mundo Deportivo titula otra final. El Barça visita al Sevilla en busca de un triunfo que le colocaría en la zona de Champions. Cruce de elogios entre ambos técnicos ante un duelo que el que Xavi recupera a Piqué. Gracias, Yelfrani. Ya está por aquí también Rance Lavata, que nos trae un anticipo de los comentarios de la farándula. Rance, buenos días. Buenos días, amigos oyentes del Café Mañanero. Gracias, Jorge, como siempre, por esta oportunidad. Señores, hoy vamos a seguir desglosando en detalle todo lo sucedido anoche en el último concierto de Aventura. Fue un cierre por todo lo alto, que trajo también una que otra sorpresita. Pero bueno, más adelante daré más detalles al respecto. También hablaremos acerca de la canción de Navidad, interpretada por Mariah Carey. ¿Cuánto se esconde detrás de esta canción? Y como siempre, vamos a seguir hablando un poquito de cine. Como lo hice ayer, esta vez vamos a entrar tras los bastidores de Spider-Man, porque se sigue hablando de esta exitosa cinta. Esto más adelante en los comentarios de Farándula. Gracias, Ransel. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Es un apartado que nos trae Carlos Angulo. También Nicky Cuervo nos entrega la primera parte de las noticias del espectáculo y el entretenimiento. Y para hoy tendremos también la asesoría jurídica de la abogada Luz Piedrahita. Recordemos, en el apartado de inmigración, nos estará hablando concretamente acerca del arraigo laboral. La pausa y ya regresamos. Latinos Medellín, que lo dulce que tenga que pedir, te seguí, me cambie de carril, Estamos escuchando a J Balvin, que por estos días inspira a sus seguidores en las redes sociales con unas tiernas fotografías con su hijo, papá Balvin. Así hay que hablar. Pero además también es noticia porque en un reciente evento en Punta Cana, bueno, el reggaetonero también sirvió para pedir mano. Ya saben, esto de pedir matrimonio. Bueno, para todo eso es importante J Balvin. Delante de J Balvin, seguro que dice sí. Yo no sé qué pase después, pero delante de J Balvin, dijo sí, por lo menos. Todo esto es tendencia en las redes sociales. Bueno, hoy hemos empezado el día, o vamos, mejor dicho, hablando de J Balvin. Hace un rato hablamos de J Balvin, que aparece entre las 100 personalidades, y es que ha resistido todos los ventarrones que ha sufrido en el año, ¿no? Con colores, sabotajes, en fin, ¿no? A esas alturas, difícilmente se estropea una carrera. Sí.

luego de más de 40 años, su nuevo álbum Voyage estuviese nominado a los Grammy como Record of the Year por la canción I Still Have Faith in You. Entre otros de los nombres más comentados, tenemos el de Harry Potter, luego de que se estrenase un nuevo tráiler acerca de la reunión para celebrar los 20 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal, en la que se puede ver los protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint compartir por primera vez en el set de este especial de HBO Max. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Pablo Motos, al igual que las declaraciones de Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, quien se arrepiente de haber matado a Berlín y a Nairobi en la serie. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre del Levante en los deportes, luego de que recordemos que en otro de las noticias más importantes, el enfrentamiento que dejó el derbi entre el Valencia Club de Fútbol y el Levante Unión Deportiva, en el que se pudo establecer así una victoria del Valencia frente al Levante, que se encuentra en una de las peores rachas de toda su historia. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y continuamos en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de la información deportiva precisamente. Adolfo, a manera de adelanto, repasamos también la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos un señor partidazo entre el Levante y el Valencia Club de Fútbol. Un partidazo con el cual nos atrevemos a decir que estamos viendo una de las mejores ligas del mundo. 3-4 terminó el partido con crujientes golazos del Levante 3 y el Valencia 4. Un Valencia que se sube y queda en la séptima posición a un solo punto de puestos europeos. Y un Levante que se desgonza totalmente en la tabla de clasificación. ¿Podrá levantar cabeza el próximo año el Levante? Y continuamos con los duelos de los equipos colombianos en la Copa Suramericana, porque en el día de ayer se definieron estos cruces. Asimismo, el sorteo de la Copa Libertadores de América 2022. Y tenemos más contagios en el Real Madrid, pero no solo de fútbol, sino de básquetbol. Y quizá no podrá continuar todavía su temporada. Y las deudas del Fútbol Club Barcelona, que pueden aumentar en 1.500 millones para construir el Espai Barça. Y Rafa Nadal, que ha quedado detectado nuevamente con coronavirus y no podrá quizá participar en el Open de Australia que él ansiaba. Y el ranking del fútbol suramericano, donde únicamente encontramos a un equipo colombiano en el top de los 10, el Atlético Nacional. ¿Por qué no hay más, teniendo grandísimos jugadores a nivel mundial? Y la renovación de Geraint Thomas por parte de la Ineos, el compañero de equipo de Egan Bernal en el Tour de Francia. Y la retractada de la tenista china Peng Shuai en un video diciendo algunas cosas que parece que estaría como obligada para decirlas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. El Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, pues continuamos en el Café Mañanero. No hay nada como estar compartiendo a esta hora este café con tantos ingredientes. Todos los días, entre las 8 y las 10 de la mañana, tienes un café con lo más importante de la actualidad local, nacional e internacional, y con diversos temas, la inmigración de por medio. Justamente ya viene nuestro apartado de asesoría jurídica. Y por otro lado, pues también vamos dando cuenta de la música que está en el primer orden a nivel internacional. Y también damos una mirada a la música folclórica autóctona. Y por estos días estamos también con un cancionero latinoamericano. ¡Ay, mi muchacha! ¡Ay, Dios mío! Estamos de fiesta y contentos. Bueno, este 22 de diciembre se van a celebrar muchos homenajes al gran Diomedes Díaz, un año más de su fallecimiento. Recordemos, murió en el año 2013 y sus seguidores le rinden muchos tributos. Cuando reciba las flores, quiero llegar a la iglesia para rezar en su nombre y llega donde uno se confiesa y pedir por nuestro... Un mensaje a esta hora de la mañana con JJ Fuchs. Recordarle que los alimentos de América Latina y del mundo se los trae de una forma muy especial. Y por estos días no cabe otra cosa que un saludo caluroso de felices fiestas. Que no falte en tu mesa los productos de JJ Food. ¡Feliz Navidad! Bueno, aprovechamos también la ocasión para recordarles que JJ Food tiene una nueva sede. Sí, aquí en Valencia, ahora está en Ribarroja del Turia. Es una sede mucho más amplia. Es una sede que representa además el crecimiento de la empresa JJ Foods, ahora en Ribarroja del Turia. Polígono Industrial El Oliveral, calle Y, número 6.2. Latinos 107.9. Continuamos compartiendo este delicioso café mañanero y lo hacemos ya con el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. En breve estará con nosotros. Actualidad en el apartado de inmigración. Sí. Bueno, a esta hora la invitación es para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Además de deliciosas ensaladas de frutas, también gastronomía colombiana. Tropicalísima. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos con el apartado de asesoría jurídica. Nos acompaña la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y hoy nos va a hablar concretamente del arraigo social. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes y gracias de nuevo. El arraigo social. ¿Qué se entiende por arraigo social, abogada? Pues bien, el arraigo social es aquella tarjeta de residencia que va a permitir que podamos residir y trabajar en territorio español siempre y cuando llevemos mínimo 3 años viviendo en España. La verdad es que es el camino más recurrente y más difícil, porque hablar de 3 años en situación de irregularidad generalmente es muy difícil. El arraigo social, abogada, se adquiere precisamente desde esa situación administrativa. Sí, pero primero, el primer requisito indispensable son mínimo 3 años, demostrables con el empadronamiento, el pasaporte o envíos de dinero, y también, por ejemplo, citas médicas, pero también un requisito indispensable es el arraigo social con contrato de trabajo. Es decir, debemos demostrarle a la oficina de extranjería que disponemos de medios económicos para poder subsistir el año que tiene duración esa tarjeta. Bien, entonces vamos a iniciar el trámite. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la tarjeta de residencia mediante el arraigo social? Primero, establecer y decirle a la administración que tenemos 3 años aquí en España, por medio del pasaporte, el sello de entrada, por territorio español. Segundo, el certificado de empadronamiento y cualquier medio de prueba admitible en derecho, es decir, por ejemplo, los envíos de dinero a nuestro país de origen, aparte del certificado de empadronamiento, también todos los certificados médicos que haya hecho, si he hecho alguna compra, si he tenido la posibilidad de abrir una cuenta bancaria, en fin, todos esos documentos serán necesarios para poder demostrar esos 3 años y que estoy insertado en la sociedad española. Estamos hablando de un tema que ya hemos abordado en este espacio y lo volvemos a hacer debido a lo recurrente que resulta entre la población migrante. Bien, abogado, pero mucha gente se estará preguntando ¿a dónde voy a solicitar un arraigo social o dónde se solicita? Pues bien, se solicita ante la oficina de extranjería de cada domicilio. Aquí en Valencia es en Joaquín Ballester, pero yo lo hago vía telemática, pero se puede hacer entre cualquier oficina de extranjería que adscrita a nuestro domicilio. Los abogados, por ejemplo, nosotros estamos habilitados y solo se hace vía telemática y no hay necesaria una cita previa. ¿Quiénes pueden solicitar un arraigo social? Toda persona que cumpla mínimo 3 años en España. Eso sí, hay que tener una peculiaridad para los menores de edad que están supeditados a que sus padres primero tengan una tarjeta de residencia para poder que ellos después la soliciten. Y si un menor de edad lo realiza, tendríamos que determinar de quién dependen esos medios económicos. Consideraciones importantes a la hora de solicitar el arraigo social. Importantísimo, no debemos tener antecedentes penales ni en territorio español ni en nuestro país de origen. Si tenemos antecedentes, ya sea penales o policiales, nuestro expediente será denegado. Abogada, para todas las personas que quieran ampliar la información sobre este tema, vamos a recordarle, por favor, sus redes sociales y la forma de contactar directamente con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, 2 Cápsulas Jurídicas. Mi número de móvil, 658-969614. Abogada, muchas gracias y aprovechamos la oportunidad para también desearle unas felices fiestas navideñas. Igualmente a ti, Jorge, a todos. Feliz Navidad. Buen día. La abogada Luz Piedraíta hoy hablándonos acerca del arraigo social en el Café Mañanero, una de las figuras más recurrentes de la ley de extranjería. Y este espacio también lo pueden encontrar en nuestro podcast en YouTube, asimismo en Instagram, bueno, en todas las redes sociales para que lo compartan. Eso es información profesional de mucha utilidad. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de otros temas de interés, continuando, mejor dicho, con el itinerario de el día de hoy, de este martes 21 de diciembre. Avanzamos en nuestro programa con el entretenimiento. Ya viene por aquí Rancel Lavata, pero antes llega también Nicky Cuervo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está el cancionero latinoamericano alusivo a la Navidad. Y llega con JJ Foods. Alimentos del mundo que no falten en tu mesa en esta linda época. JJ Foods, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Y mucha atención porque tiene nueva sede. Cierra este 2021 con nueva sede para mayor comodidad de sus clientes. Está exactamente en el polígono industrial, el Oliveral de Ribarroja del Turia, calle Y, número 6.2. Recuerda, JJ Foods, alimentos del mundo. Felices fiestas. Navidad, quisiera encontrarlos de nuevo. Bueno, a propósito, vamos a estar hablando en estos días con el maestro Wilfran Castillo, ese gran compositor, autor de esta canción, entre otras cosas. Navidad, aquí la interpreta, tengo entendido, Fran Reyes, ¿no? Rancel Lavata, tú que estás al tanto. Buenos el días. El inconfundible Fran Reyes, ¿no? Bueno, tengo también mucho tiempo que no le doy seguimiento a la trayectoria de Fran Reyes, pero sí que lo último que supo fue que se reactivó por fin tras una larga temporada de pandemia que hubo en República Dominicana. Él mismo ahora está picoteando, como se dice en lenguaje criollo allá en República Dominicana, y lo está haciendo por todo lo alto. Bueno, entramos ya en el apartado de los comentarios de la farándula que nos trae Rancel Lavata. Entramos en materia oficialmente. Sí, Rancel, estoy buscando por aquí el intro. Te lo voy a decir en dominicano. Estoy quillao contigo. Ya no me hacen ni conocido. El Café Mañanero es entretenimiento. ¿Cómo lo oyen? Bienvenidos a los comentarios de Farándula en el Café Mañanero que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerda, Jorge, que ellos son los verdaderos expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Chequeado mi amiga Vicky, que nos escucha cada mañana por aquí por la 107.9 FM. Estoy contento, Jorge. ¿Por qué estás imagino contento? Imagino que tú más. Bueno, la verdad es que hay muchos motivos para estar contentos. Y yo te voy a dar otro. El mero hecho de estar al aire aquí en el Café Mañanero, llegar a esta linda época de esta forma tan radiante, porque hemos tenido un buen año, Rancel, no nos podemos quejar, ¿no? Bueno, yo estoy contento porque Juanes recibirá el Premio Internacional de la Paz en 2022. Ese era el comentario que traía de sorpresa. Sí, señores, Yo soy seguidor de Juanes desde siempre y lo considero un artista colombiano que representa, sí. Él es la voz del pueblo. Me gusta su puesta en escena. Me gusta también cómo se manifiesta ante sus fans. Y no es para menos. Él mismo ha sido reconocido, o mejor dicho, laureado, con 24 Latin Grammy y 2 Grammy Award. Pues recibiré el honor el próximo domingo 27 de febrero del 2022 en Washington de recibir este Premio Internacional de la Paz, traducido Peace Tish Lab PTL. Esas son las siglas oficiales del premio que recibirá el cantautor colombiano. La organización sin fines de lucro, fundada por el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, será la encargada de organizar este evento. ¿En serio, Jorge? Sí. ¿En serio, Jorge? Juanes. Bueno, no. Bueno, Juanes no solamente le canta a los mayores, también a los niños. Y qué bien interpretando el burrito sabanero. Enhorabuena, Juanes. Y bueno, contento también por su fan club que estará eufórico y ansioso de que llegue ese momento. Si estábamos hablando antes de Spider-Man, no se ha dejado de hablar de Spider-Man en todos los segmentos del Café Mañanero y este de los comentarios de Farándula no es la excepción. Resulta que la productora, por aquí tengo el nombre porque tiene un nombre bastante peculiar, la productora de la cinta advirtió a los protagonistas, en este caso a Tom Holland y a la bellísima que le acompañaba en estas tres entregas, de no enamorarse. Chicos, no se enamoren. Esta fue la frase tras bastidores de la productora hacia los actores protagonistas. Pues, ¿pero por qué le dice que no se enamoren? Porque eso complica las cosas durante el rodaje, efectivamente. Pero porque a lo mejor pueden surgir rupturas. La experiencia de uno no es la misma de otros, ¿no? Bueno, Jorge, está de más decir que hay protagonistas en telenovelas que se han enamorado durante el proceso, luego durante ese mismo proceso han surgido malos entendidos entre ellos, sentimentalmente hablando, y luego la grabación se ha ido a pique porque ya la novela no vuelve a ser lo mismo, porque traspasa la pantalla la mala actitud de ambos. Entonces esto Hollywood se cuida muchísimo de que no suceda y sobre todo, ya que se trataba de un romance juvenil, se trataba de dos no tan niños, pero sí adolescentes, y entonces como que la productora dijo, aquí hay demasiado dinero de por medio, no me la voy a jugar, así que siéntense aquí, tú, eviten de enamorarse. Ambos no hicieron caso, como era de esperarse, y fueron pillados en New York de paseo una noche romántica, besuqueándose en un coche. Pero ¿cómo se puede evitar eso, Rancel? Es que ambos están muy buenos. La chica morenita, bellísima, hermosa la actriz. Y Tom Holland, ¿qué decir? O sea, el sueño de muchas, incluyendo a Yelfran, y quería decir mi colega. Y imagínate, o sea, dos guapetones, noveles, debutantes, están en la flor de la juventud, talentosos. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Que vive el amor, ya. Cuando quieres, dices noveles, quiere decir nuevos. Sí, talentos nuevos. Vale. Por eso agregué debutantes, es que no quería decir novatos. Vale, bueno, vale. Porque novatos no son, dieron cátedras de actuación en esta tercera entrega. Debo decir, debo hablar bien de los chicos. Chicos, enhorabuena. Bueno, Spider-Man, sigue generando, que para eso te hicieron, cariño. Enhorabuena también por el éxito que está teniendo todavía en su cuarto, quinto día en cartelera. Sigue arriba en el segundo puesto de las películas, de los estrenos más vistos en la historia del cine. Bueno, y de Spider-Man pasemos a otro Spider-Man, pero de corazones y de bachata. Romeo Santos se la lució, Jorge. Romeo Santos no llevó a Bad Bunny, ayer lo comentaba. No llevó a nadie de los que, a ninguno de los que colaboraron en su último disco de dúos. Pero sí se preocupó por sorprender al público con la presencia de Rosalía, quien cantó la parte que pertenece a Judy Santos en el éxito Obsesión. No me imaginaba una cosa así. O sea, Rosalía interpretando Obsesión con Romeo era lo que tenía más lejano de mi mente. Pero sí, fue un sueño hecho realidad para muchos, unir estas dos figuras del panorama musical. Y del calibre de Rosalía y de Romeo Santos, bueno, no era para menos, era un conciertazo, como le dicen aquí en España. El estadio se vino abajo, esto sucedió durante la última entrega de la gira Inmortal, que culminó anoche en República Dominicana. Qué pena, la esperaba más larga, quería como más fechas para Navidad, como que me subía el hecho de pasar las Navidades a ritmo de aventura. No podía tomar un avión hasta República Dominicana, pero ya solo el hecho de que mis amigos iban a disfrutar el 24 de diciembre, el 25 y el 31 de un concierto de aventura me hacía ilusión. Esta es la bachata con la cual se dio a conocer Aventura, ¿eh? Tengo entendido, ¿no? El primer éxito de Aventura, por lo menos, que se conoció acá en España. Internacionalmente, sí. Fue la irrupción de Aventura. Ahí escuchamos de fondo la voz de Judy Santos. Es decir, esta es la versión original. La versión original. Esta es la cantante original, la del grajo, como dicen en República Dominicana. Esa es. ¿El grajo? El grajo. ¿Sabes lo que es el grajo, Jorge? Bueno, el grajo es el mal olor. Mal olor de las axilas. Claro, allá se usa cuando es bachata de aduro, añeja, vieja, de barrio, que se siente, que llega al corazón. Le dicen ese bachata con grajo, o sea, bachata de pueblo. La que le mete el sazón. No es ofensivo, señores, por favor, no es ofensivo. Estoy ayudando un poco a las personas a integrarse al lenguaje bachatero de adentro, como dicen allá el bajo mundo. Tenemos que sacar el diccionario latinoamericano de expresiones con frecuencia aquí en el Café Mañanero. Es que la bachata es todo un éxito, ya es hora de que todos nos integremos. No. Que todos conozcamos también una parte de la bachata que no se conoce. Sí, no lo digo por la bachata, lo digo por las expresiones. Mira, el grajo, lo que significa en la República Dominicana y otra cosa acá en España y el resto de América Latina, ¿no? Sí, bueno, pasando del término gracioso con el que se define la bachata de pueblo, vamos a las melodías navideñas. No podía cerrar ese segmento de la mejor manera que hablando de María Carey, que desde hace muchísimos años nos la viene tirando detrás con su canción emblemática. Vamos a leer el título. All I Want for Christmas is You. Mi inglés sigue mejorando. Es uno de los villancicos navideños más populares de todos los tiempos, Jorge. Es una canción del cuarto álbum de Mariah Carey llamado Merry Christmas y lanzado en 1994. Desde esa fecha, la Navidad no es la misma si no está la voz de Mariah Carey en cada hogar. Pues desde su estreno, la canción ya es un ícono de todos los fines de año, si esto se sabe. Pero ¿cuánto dinero gana Mariah Carey por este villancico? En sus 27 años, la canción generó más de 54 millones de dólares, de los cuales Mariah Carey cobra casi $1,000,000 al año por derechos de autor. ¿Lo querías saber? Aquí te lo traje. Gracias por el dato, Ransel. $1,000,000 por ser uno de los tantos autores de este éxito navideño que nos viene acompañando desde 1994. Y no es para menos, es una canción súper conocida, es una canción que no falta en los repertorios navideños de cada país. Y bueno, Mariah Carey, enhorabuena. Enhorabuena por este tema que sigue estando siempre en la cima de los top 5 de cada año en esta época. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want to. Estamos escuchando la canción de Navidad de Mariah Carey, señores, aquí en el Café Mañanero. Así me gusta, entra el espíritu navideño a la cabina, señores. Como entra también ganas de desayunarnos, y qué mejor lugar para desayunar como se debe a lo dominicano que Barbonau, en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula con un servicio personalizado y lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea también. Recuerden visitarnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, @barbonaumassanassa con doble S. Porque Barbonau sí que tiene el sabor. El sabor de lo bueno. Así me gusta. Y el sabor de los estilos lo tienen ellos, los únicos, los inimitables. Los chicos de la barbería El Chamo Barber Shop. En la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot-Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre. Burjasot-Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y un grupo de profesionales para atenderte como lo que eres, un rey de la moda. Porque el Chamo Barbershop sí que sabe de todos los estilos. Y nosotros sabemos de toda la actualidad. Información deportiva y farándula en @elcafé con Jorge Rivera. Sean felices. Bendiciones y feliz Navidad. Gracias, Ransel Abata. Bueno, vamos con más del entretenimiento. Esta hora Nicky Cuervo nos trae precisamente más información del mundo del espectáculo. Despedimos a Ransel y nosotros que continuamos. Nos queda mucho café todavía. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Ya hay fecha para el siguiente álbum de Harry Styles. El cantante Harry Styles está preparando su tercer disco de estudio. El cantante inglés anunció lo que será su siguiente trabajo discográfico. Tras los éxitos de Harry Styles 2017 y Fine Lines de 2019, Harry se prepara para su tercer disco. Todo esto en el marco del fin de su gira, que contó con 42 fechas alrededor de los Estados Unidos. Desde el 4 de septiembre de este año, el cantante estuvo de gira por Estados Unidos en el tour que cumplió 42 conciertos que comenzaron en Las Vegas y terminaron en el Elmont el 28 de noviembre. Se trató de los primeros recitales a puertas cerradas y capacidad completa que se dieron en el país norteamericano. Con tiempo para trabajar en un disco en el que se viene hablando desde antes de la pandemia, Harry Styles espera volver a los estrenos en marzo de 2022. Hernán López, la voz de Otto en Los Simpson, falleció a los 59 años. Los Simpson, Coraje, son solo algunas de las series icónicas en las que se puede escuchar a Hernán López. Se confirmó el lamentable fallecimiento de Hernán López, icónico actor de doblaje mexicano, a los 59 años, y rápidamente la noticia se viralizó en redes, con quienes lloraron la pérdida del hombre que estaba detrás de la voz de Otto, el célebre y querido conductor de la furgona escolar en Los Simpson. Sin embargo, este es uno de los personajes famosos que hizo durante todos estos años, y es que, aunque quizás no conozca su nombre, su voz probablemente te acompañó durante la niñez, con algunas de las series más icónicas de los 90s y los 2000s. Recordamos algunos de los personajes célebres de Hernán López. Coraje, el perro cobarde, en un rol completamente distinto, interpretó al serio padre del tiempo perrito que que combatía seres sobrenaturales. Siguiendo con Cartoon Network, el mexicano también le dio voz al alcalde Saltadilla en Las Chicas Superpoderosas. El padre de Dexter también fue otro de los personajes que muestran la versatilidad de Hernán López, mientras que los de mayor edad quizá reconozcan su voz como Elmer Gruñón en las series de Looney Tunes, rol que seguía interpretando hasta este 2021. Además, hizo la voz de Marlin, el padre de Nemo en Buscando a Nemo, Wolverine en la serie noventera de X-Men, Destructor en la animación de las Tortugas Ninjas, el abuelo Ino en Sailor Moon, Al, el villano coleccionador en Toy Story 2 y hasta Austin Powers son parte de los personajes del fallecido Hernán López. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo con el entretenimiento. Aún nos queda todavía algo más de este apartado. La verdad es que hemos crecido en entretenimiento, el Café Mañanero. Y a esta hora, Carlo Angulo nos trae otro apartado interesante de nuestro programa. Se trata del personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Rafa Nadal, quien tiene coronavirus y está en riesgo su participación en el Abierto de Australia. El español dio positivo para una PCR al regresar a España luego de su participación en el más reciente torneo de exhibición de Abu Dhabi. El tenista español Rafa Nadal anunció el día de ayer que tiene coronavirus y que se enteró del contagio al realizarse una PCR a su regreso al país. Ese diagnóstico podría obligarlo a cambiar su calendario, que tiene como próximos objetivos el Abierto de Melbourne y el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del próximo temporada 2022. Luego de que la semana pasada el nacido en Mallorca hubiera vuelto a la actividad profesional después de 4 meses alejado de las canchas por una lesión persistente en su pie izquierdo, anunció así a través de sus redes sociales que en este momento se encuentra con diversos malestares debido a la COVID-19. Estoy pasando por momentos desagradables, pero confío en poder mejorar de a poco, fueron las declaraciones de Nadal en sus redes sociales. Poco después, pudo haber establecido que dará todo lo posible en una carta que publicó en el mismo comunicado para poder regresar lo más pronto posible y no tener que perderse ninguno de los compromisos que había pautado en su calendario para demostrar que está en un nivel óptimo una vez más para hacer frente a los grandes torneos del próximo año. Gracias, Carlos, con el personaje del día, y cierra Nicky Cuervo con algo más de entretenimiento para hoy. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Yo quiero dibujarte con mis... Falleció Elio Roca, intérprete de baladas como Te Necesito Tanto Amor. Con 78 años falleció el cantante argentino Elio Roca. En su voz se reconocen canciones como Yo quiero dibujarte y Te Necesito Tanto Amor, entre otros éxitos de los años 60 hasta mediados de los años 80. Su nombre real fue Roberto Bracone, pero con fines artísticos adoptó el nombre de Elio Roca. El argentino había cumplido 78 años en agosto pasado. El 21 de noviembre fue hospitalizado por problemas al parecer que no revestían gravedad. Ya le habían anunciado que sería dado de alta, pero una descompensación sorpresiva contribuyó a su fallecimiento. En su carrera se reportan 45 trabajos discográficos, siendo el primero a mediados de los 60 y el último en el 2015. Además de la música, incursionó en la política, llegando a ser diputado por la provincia del Chaco, de donde era oriundo. Y en el Café Mañanero vamos a recordar esta canción, un clásico de la música latinoamericana de segunda mitad del siglo XX. Recordemos Elio Roca, Te Necesito Tanto Amor. Te necesito. Te necesito tanto amor, te necesito, como las flores necesitan agua y luz, como este cielo necesita las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto que he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. La buena música aquí en el Café Mañanero, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Les espera a propósito para Nochebuena con un menú espectacular, igualmente para Nochevieja y, por supuesto, durante todos estos días. Restaurante Yacaré. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Para este amor. Te necesito. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comenzamos este segmento del Café Mañanero. Lo hacemos con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Deseándole a todos sus clientes una feliz fiestas. Y como no, les espera con todo su sabor. Hablamos de los platos típicos mediterráneos, empezando por la paella. Platos también espectaculares, alternativa. Es el caso de las carnes a la brasa. Restaurante Brasas y Calderos dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones y por estos días las cenas y las comidas de empresa, familiares. También tiene un menú especial para Nochebuena y Nochevieja, por supuesto para Reyes también. Restaurante Brasas y Calderos, cerca al Estadio Ciudad de Valencia. Es el estadio del Levante, donde precisamente se cerró la fecha número 18. Entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Tenemos en portada, por supuesto, el cierre de la fecha número 18 de la Liga Española de Fútbol. Pero también nos vamos a pasar por el tenis, el ciclismo y todas las noticias deportivas que tenemos en esta Navidad. Adolfo. Ahora sí, Jorge, podemos decir que cuando vemos partidos de la Liga Española, estamos hablando de una de las mejores ligas del mundo, porque anoche vimos un señor partidazo entre el Levante y el Valencia Club de Fútbol. Un partidazo que comenzó ganando el Levante 2-0, pero que remontó el Valencia de manera magistral. Golazos vimos en la jornada de anoche, 7 en total, 3 para el Levante y 4 para el Valencia Club de Fútbol. Por la parte del Levante, José Campaña en el minuto 21, Roger Martí en el 24 y Enes Bardi en el 91. Y por el Valencia Club de Fútbol, Gonzalo Guedes, 2 goles en el minuto 44 y en el 85. Y Carlos Soler en el minuto 50 de penalti y en el minuto 72. Impresionante encuentro y en donde parecía que de pronto lo más justo era el empate. Lo dieron absolutamente todo. Un Valencia Club de Fútbol que en la tabla de clasificación se coloca por encima del Fútbol Club Barcelona en la séptima posición y a un solo punto de puestos europeos. Completa 28 puntos y en la octava posición se desgonza el Barcelona con los 27 puntos. Pero hoy tenemos más fútbol porque hay partidos que estaban programados y no se habían podido jugar. Y hoy, precisamente, el de la jornada 4 para jugar el Villarreal recibiendo al Alavés. Bueno, precisamente, antes de ir con las toda la programación con la cual se pone al día el calendario, vamos a escuchar las declaraciones de Carlito Soler, jugador de el Valencia, para ir cerrando ya lo que corresponde al capítulo del compromiso entre el Levante y el Valencia. Bueno, primero debo decir que definitivamente el Levante no está esta temporada. La victoria es algo que se le niega, ya ni siquiera marcando 3 goles. Un equipo que marque 3 goles es para no perder. Pero bueno, estas cosas le pasan al Levante esta temporada. El equipo va rumbo al descenso. ¿Qué hacer en medio de este panorama? Yo pienso que lo mejor de todo es que aún nos queda media temporada y hay tiempo para corregir. Pero también cabe la pregunta, ¿puede el Levante corregir en medio de estas circunstancias? Da la sensación de que hay una inseguridad con esos fallos defensivos, garrafales. Bueno, ya ha mejorado en la delantera. Porque en el partido anterior marcó 2 goles, en este 3 son 5 goles en 2 partidos, un averaje muy alto, pero aún así pierde el equipo. tendrá evidentemente que corregir en la zona defensiva. Bueno, ya tenemos las declaraciones de Carlitos Soler, que ayer se hizo presente en el marcador, contribuyendo con esa victoria al Valencia. Varios triunfos consecutivos, encadenar varias victorias para meternos de lleno en la lucha por Europa, y lo estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿por qué no ilusionarnos con este bonito reto? Creo que veníamos de una racha mala, encadenamos bastantes partidos pues bueno, sin ganar, y ahora muchísimo sin perder y consiguiendo victorias, que es lo más importante. Entonces, bueno, sabemos que es muy complicado este reto de meternos en esos puestos de Europa, pero bueno, vamos a pelearlo. Bueno, Carlos Soler, estábamos con el calendario que se pone al día entre hoy y mañana. Jelfrain, repasamos, por favor. Sí, Jorge, hoy están pendientes los partidos de la jornada número 4, Villarreal a la vez a las 19 horas. También el Sevilla-Barcelona a las 21:30. El día de mañana el partido que está pendiente de la jornada número 9 sería el Granada contra el Atlético de Madrid a las 19 horas. Vamos a repasar inmediatamente la tabla de clasificación, cómo quedan las cosas. Recordemos, estamos ya prácticamente en el Ecuador de la temporada. Se jugó la fecha número 18. Bueno, estos partidos que está diciendo Jelfrani es para agotar el calendario. ¿Cómo está la tabla de clasificación? Jorge, sigue liderando la posición número 1 el Real Madrid con 43 puntos, el de segundo el Sevilla con 37, el tercero el Betis con 33, la cuarta posición es para el Rayo Vallecano con 30, el quinto el Atlético de Madrid con 29, el sexto la Real Sociedad con 29, el séptimo el Valencia con 28, el octavo el Barcelona con 27, el noveno el Atleti con 24 y por último la Real Sociedad. Aquí lo tengo. El último es el Real Español con... El Español. Sí. ¿Con cuántos puntos? Con 23 puntos. Y bueno, y por último, el Levante con 8 puntos. Bueno, miramos esa tabla de clasificación, concretamente por abajo, la zona de defensa, los puestos de defensa. Puestos de descenso, el Levante con 8 puntos, sí, le acompañan en ese farolillo rojo el Cádiz, que tiene 14, el Alavés con 15. Con los 15 también, pero fuera del descenso, el Elche y el Getafe. El Getafe que ha logrado recuperarse. Ya un poquito más distante el Granada. Bueno, así están las cosas. Es lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol 2021-2022. Adolfo Jiménez del Río, gracias Jelfrani. Y nosotros vamos con más información deportiva. Adolfo nos tiene el sorteo de la Copa Libertadores de América. En el día de ayer, Jorge, se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2022 en el Centro de Convenciones de Conmebol, en Luque, Paraguay. Y en este se conoció cuáles serán los enfrentamientos de la fase 1 y 2. Y los clasificados podrán ir a la fase de grupos. Y es que el tres veces campeón Olimpia de Paraguay debutará en la primera fase de la Copa Libertadores de América 2022 frente al peruano César Vallejo en la primera semana de febrero de visitante, tras el sorteo realizado en el día de ayer en la sede de la Conmebol en las afueras de Asunción. La fase 1 quedó de la siguiente manera: Montevideo City Torque de Uruguay contra Barcelona Sporting Club de Ecuador, Deportivo Lara de Venezuela contra Club Bolívar de Bolivia, Universidad César Vallejo de Perú contra Club Olimpia de Paraguay. En la fase 2, Colombia 3, Deportivo Cali o Millonarios contra el Fluminense de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina contra Audax Italiano de Chile. El ganador del Bolívar, Lara, contra el Club Deportivo Universidad Católica de Ecuador. El América Mineiro de Brasil contra el Club Guaraní de Paraguay. El ganador del Montevideo City Torque Barcelona contra el Club Deportivo Universitario de Perú. El Club Plaza Colonia de Uruguay contra el Club de Strongest de Bolivia. El Everton de Viña del Mar de Chile contra Monagas Sport Club de Venezuela. El ganador de Universidad César Vallejo Olimpia contra el Atlético Nacional de Colombia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. ¿Y cómo está el ranking de los equipos latinoamericanos, más exactamente suramericanos? Adolfo. En el día de ayer también, Jorge, quedó reconfirmado el ranking de los mejores clubes de fútbol suramericanos. Lo encabeza el River Plate de Argentina, seguido del Palmeiras de Brasil. Tercero, el Boca Juniors de Argentina. Cuarto, el Flamengo de Brasil. Quinto, el Gremio de Porto Alegre de Brasil. Sexto, el Nacional de Uruguay. Séptimo, el Peñarol de Uruguay. Octavo, el Santos de Brasil. Noveno, el Atlético Nacional de Colombia. Y décimo, el Independiente de Avellaneda de Argentina. ¿Por qué no está en este top más equipos de Colombia, teniendo muy buenos futbolistas a nivel mundial? Buena pregunta, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, a propósito del fútbol colombiano, ya lo decíamos ayer, el Deportes Tolima está a un paso de conseguir su cuarto título y el Deportivo Cali a un paso de conseguir su título número 10. Se define este miércoles, final del fútbol colombiano. Y si los jugadores del Real Madrid, hablo del equipo de fútbol, se contagian, ¿por qué no los del equipo de básquet? ¿Ah? Adolfo, dicen que hay más contagios. Y hablando de ciclismo, en el día de ayer renovó uno de los hombres libres que tenían el pelotón de ciclistas a nivel mundial. Y renovó nada menos con el equipo de su vida, el Ineos Greniers. Y se trata nada menos que de Geraint Thomas, uno de los cuales ha alcanzado gran éxito con el Tour de Francia del 2018 y con el que quiere volver a soñar en el 2022. Eso sí, será uno de los grandes compañeros de Egan Bernal en busca de esta hazaña. Si varios futbolistas del Real Madrid están afectados por el coronavirus, en el baloncesto tampoco se quedan atrás. Y es que en el día de ayer se confirmó el cuarto caso de coronavirus, comenzando con Vicent Poirier, que el domingo brilló en Murcia en la victoria ante Lucán y se ha unido a la lista de contagiados junto a sus compatriotas Tomás Gürtel y Fabián Casar y el técnico Pablo Lasso. Y todo a la espera de que puedan aparecer más casos, ya que la situación de los blancos empieza a ser crítica, pues en la enfermería ya tienen a otros cuantos jugadores en revisión. Chus Mateo tiene hoy por hoy a su disposición a 9 jugadores de los habituales, contando ahí a 2 canteranos como Juan Núñez y Tristan Vukcevic. ¿Qué está pasando en el Real Madrid, tanto en el fútbol como en el baloncesto? Nada, Adolfo, que el coronavirus está volando bajito, sino que se lo pregunten a Rafa Nadal. Desafortunadamente, Jorge, nuevamente el tenis mundial comienza a tener malas noticias y todo por culpa del coronavirus. Y es que desafortunadamente Rafa Nadal se despide el 2021 con otra mala noticia. Dio positivo por COVID-19 en su regreso de Abu Dhabi. Y el percance llega después de haberse probado en 2 partidos de exhibición frente a Andy Murray y Denis Shapovalov. Tremenda situación nuevamente vive Rafa Nadal, una circunstancia que lo puede alejar nada menos que del ansiado Open de Australia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Carlo Angulo, Rancel Lavata, Yelfran Riera, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Mañana más, de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad y entretenimiento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.